mala compañía, cobertura E3. Good morning for you, cabrón. Good morning, and for fans joining around the world, good afternoon and good evening too. Welcome to the Square Enix E3 conference. A ver, nos da la bienvenida a la conferencia de Square Enix, Phil Rogers. Head of what we believe will be a remarkable next 12 months for us, for you, for our industry. Dicen que los siguientes 12 años van a ser enmarcables, increíbles. I hope you agree. You've seen a difference in how we've been working. Dice que están cambiando la mentalidad a la hora de trabajar. Ahí salen diferentes los juegos seguramente de los que hablaremos. Whether it's things like helping the Just Cause 2 multiplayer mod or trusting the creators of Life is Strange and how characters. Están hablando que tocan desde juegos masivo el multijugador a otros como Life is Strange, mucho más personales. Nos da la bienvenida y a ver. Dice que sobre la, más o menos la siguiente hora, pues nos van a enseñar tanto los estudios como los personajes en los que están trabajando. Whether it's the dystopian future of Deus Ex Mankind Divided or the enduring legacy of Final Fantasy. Dice que veremos cosas desde el mundo distópico de Deus Ex hasta los mundos mágicos de Final Fantasy. Now we started the show, you had a quick look at Just Cause 3. Ya. One of the most explosive titles, literally. Comentan que van a abrir con Square Enix y Just Cause 3. That will be played for a long time to come. We only have to look back at Just Cause 2 and how 5 years on, hundreds of thousands of gamers. Dice que solo hay que echar la vista atrás y recordar el éxito que tuvo Just Cause 2 en su momento. This time, we promised to provide longer. Dice que con Just Cause 3 la escala aumentará. Dice que trabajan con un grupo de gente de lo más talentoso del mundo. I'm excited to report in its first year, our Square Enix Collective Initiative has supported new talent too. Getting our dedicated Square Enix community to support and vote on new games is just part of our ambition to involve you more in the work that we do. Lo que quieren es, bueno, están enseñando la plataforma Collective, que es enseñar los juegos que están trabajando y que nosotros digamos lo que nos parecen. Se están rayando un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Se está viendo arriba, ¿eh? Ahora está haciendo la plata a los fans, ¿no? Que tenemos fans increíbles y... Ultimately, we're privileged to entertain gamers across the globe. And we won't rest in our efforts to do just that. Dice que tienen ahora mismo, están en desarrollo los estudios que trabajan para ello, 22 juegos alrededor de todo el mundo. Y ahora van a hacer entrada parte del estudio de Avalanche. Ya es Chaos 3, tío. Sí. Yo te quiero ver Mad Max. Estos son los que hacen Mad Max, ¿no? Sí, lo que pasa es que Mad Max es lo publican con Warner Bros. Warner. Sí. Dice que con los Just Cause lo que llama más la atención es que puedes hacer lo que quieras y en la escala brutal que tú quieras. Dice que lo que quieren con Just Cause 3 es hacer el mejor juego de la saga y luego además redefinir el género del sandbox. Con eso, comentan todas las cosas que han ido mejorando desde Just Cause 2 hasta lo que va a ser Just Cause 3. Dice que el mundo abierto va a ser, bueno, incomparable. Dice que también que la escala de las explosiones y la destrucción ha crecido. Y esto es bueno. Building Just Cause 3, beautiful 400 square mile sky to sea bad action adventure is no small task. Dice que no ha sido fácil hacer el escenario tan gigantesco de Just Cause 3. Just Cause 3 will be launching globally on December 1st this year on PlayStation 4, Xbox One. Acaba de anunciar que sale el 1 de diciembre de 2015 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. We can't wait to see all the amazing stunts and incredible action moments you'll create with the game when you get your hands on it. Dice que están deseando ver lo que hace la gente ya con el juego, las chorrilocuras que van a hacer. Dice, esto es Just Cause 3, a ver. Estaría bien que sea algo de gameplay, trailer, ya se vio algo. Vamos allá. Venga. Siempre tiene que ser un helicóptero, un avión y que Rico se caiga. Bueno, esto ya se lanza ya con el coche. Ya con clase, ¿eh? Sí, sí. Y cómo no, destruye ahí una base con el. Por lo que veo, voy atrasado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la escala de destrucción, se están reventando ahora mismo un puente. Parece como que están, lo van a situar como si fuera una isla italiana, con un dictador italiano, sí. Como no, un dictador tiene que tener cohetes, si no, no es dictador. Madre mía, destrucción que la que han liado en un momento. Ahí sale el gancho. Esto es un clásico, ¿eh? En los Just Cause. Está destruyendo todo lo posible y más. ¡Ay, qué bueno! Atado a un soldado, sí, a un tanque que ha explotado. Se lo ha llevado al cielo y ha explotado. Pero es que, bueno, esto es la gracia de Just Cause, porque la historia es simplona. O sea, la gracia es esto, destrucción, llegar a una base y destruirla. Madre mía. Sí, ahora está enseñando todo el arsenal que tiene. Ahora están repasando todos los vehículos que hay. Tractores. Y hasta Fórmula 1. Di que sí. Wow. Está Rico en un cohete. Madre D. Ravello knows where you are and he's sending a big old army to kill you. Gráficamente no se ve muy, muy allá, pero hostia, tiene muchas opciones. Ya no, es que este juego al final es de diversión pura. Sí, sí, sí, es liarla, no hay más. Hay como pruebas también en historia. Sí. Es como si te gusta la destrucción en GTA, juega esto y esto es a otro nivel. Sí, claro, sería lo que el GTA, pero con millones de barriles, millones de cosas que explotan. Sí, sí, sí, claro. El GTA, claro, esto está pensado básicamente para destruir. Entonces, claro, es mucho más espectacular en ese aspecto que el GTA. Lo que, pues que mira, mirad lo que están están destruyendo ciudades enteras. Pues 1 de diciembre. Vamos, que el padre de Tito Rico es constructor, ¿no? Sí. Please welcome to the stage Business Division 6 producer Yosuke Saito. Yosuke Saito, a ver. Bueno, ahora nos habla japonés. Sí, le está hablando japonés, le están traduciendo por encima. Sí. Cuando ha empezado a decir, sí. ¿Qué iba a decir yo? Que he venido aquí a. Creo que va a presentar un título que no se sabe nada, ¿eh? A ver si ha dicho algo así. Vale, está al principio de desarrollo, vale. A ver qué tenemos. O sea, gráficamente, si se ve muy potente, no lo creéis. Coréis presenta. Platinum Games. Oh, pues a lo mejor este es el juego que lleva tiempo rumoreando, si que Platinum Games tiene entre manos y que es, no se sabe muy bien lo que es. Pues me estoy comiendo todo de spoilers, pero vosotros seguir. Dragon Quest. Dale a actualizar la página de YouTube y ya está. Sí, porque si no. A ver. O sea, es. Platinum Games, pero con gente de Square. Directivos de Square. A ver. Metal Gear Solid Rising. A ver. Menos mal que ponen abajo qué cojones han hecho, ¿eh? Porque para mí. Sí, pero los nombres te pueden sonar a chinos. A mí, como se han hecho Tetris, ¿sabes? Lo que está claro es que el juego japonés 100%. Muy chulo, es una ciudad así como destruida. Parece una. Me decía el director de NieR. Está de puta madre. El juego se llama. Pues es otro NieR, ¿eh? ¿No? Pues lo han borrado ahí en medio. Ponía algo de NieR. Protagonista vestida de negro, a ver. Más información en el 2015. No se ha visto nada, ¿no, chicos? No se ha visto nada, ¿verdad, chicos? Se ha quedado poquita. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído alguien, no? Sí. Creo que sí. Pero bueno, lo han mostrado un poquito y. Pues sí, muy poquito, casi nada. Pues parece que va a salir alguien de Platinum para explicar algo más, porque es eso, se ha visto muy poquito. Madre mía, y viene con algo en la cabeza, ¿no? Son estas cosas que solo un japonés puede hacer, ¿eh? Vale, es el director del proyecto. Es que está con una máscara que casi ni se le oye. but we continued to receive lots of messages from fans, both in Japan and across the globe. So I get the sense that the game really has been loved by so many. So to everyone who supported Nier, I thank you heartfelt. ¿Habéis visto vosotros el título? Era Nier lo que sea, pero no se ha visto claro, ¿verdad? No se ha visto claro. No, no, nada. Está comentando. Nier 2 será, ¿no? No, salían como muchas letras y seguían dando vueltas. A lo mejor no será 2, Nier, lo que sea. Sí, con subtítulo y ya está. Sí. It feels like I really don't have anything I need to do here. But if I say things like that, then a lot of people are going to get angry at me. Dice que este tío es un cachondo. Dice que él no tiene nada más que decir, pero que si dice cosas como esa, pues que la gente que lo está viendo, pues va a tener ganas de pegarle. Nier, es que veis, se ve algo raro ahí, ¿eh? Sí, es que no se ve. Hello everyone. My name is Atsushi Inaba from Platinum Games, and we will be handling the development of the new Nier title. Sí, Platinum está a cargo del nuevo Nier. The request that we received was to es el peinado que yo quiero. By leaving Platinum Games area of special expertise, which is action. And we readily accepted it, because if that was the case, then we felt that there was a lot that we could contribute to a new project. Comentaban que, bueno, según lo que dice, es que querían enfocar el siguiente Nier con algo más de, o mejorar la parte de acción, y si algo hace bien Platinum es la acción en los juegos. Dice que toda la gente que trabaja en Platinum les encanta Nier. Take a while before it's ready, but we hope you can look forward to seeing the outcome. Thank you. Bueno, da las gracias y bueno, que tienen ganas de enseñar más cosas y están contentos con lo que se acerca, pero no hemos visto casi nada. Lastly, I really want to tell everyone that I myself have really wanted to develop a new Nier title for a very long time. But I felt it would be very difficult to respond to the sheer passion that our fans have for this title if we couldn't do it with everything we had. Dice que llevan tiempo pensando en devolver a la vida a Nier, pero que cuando querían tomárselo con calma para cuando lo hicieran hacerlo con todo. Invita a Red, que está por ahí. Se despiden y dicen, bueno, que van seguirán informando. Vale, necesito el nombre de Red. Espera, le invito yo. Ahora. Yo le invité yo. Llegamos con Tomb Raider. Tomb Raider, sí. Parece que van alternando un europeo, un oriental, un europeo. Bueno, un occidental, un oriental. A ver qué van parece a enseñar. Que, ¿sí? Sí, esto parece el final de lo que ya vimos. O sea, que a lo mejor se amplía. Sí, bueno, está en la cárcel, pero no es el mismo tráiler. Es que esto creo que ya lo enseñaron, ¿eh? Al final, sí, al final del tráiler eran estas imágenes. A ver ahora si hay algo nuevo. Está como en un templo y ahí... Sí, sí, sí, yo creo que es lo mismo, ¿eh? Ya estoy, chavales. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué, algo interesante o mierda Nintendera? Han anunciado un nuevo Nier. Hecho por Platinum. ¿Qué, no te he oído? Un nuevo Nier. Ah, vale. Hecho por Platinum y uh-huh. Just Cause 3. Y ahora están enseñando pues Tomb Raider. Pero el trailer que ya se hizo. Ah, vale, que estamos con Square. Es que estamos, me estaba diciendo Square. Lo de... Me estaba quedando flipado. Digo, ¿Nintendo Unier? O sea, ¿la de Nintendo ha terminado o qué? Sí, ya ha terminado, sí. Y nada nuevo. Lo mismo, bueno, Mario Tennis, el Star Fox y no sé, es que yo lo pillé un poco comenzado, pero algo hay, lo que pasa es que no lo que ni siquiera han enseñado el Zelda, vaya. Y el Star Fox ya habrán enseñado algo ya tocho, ¿no? Sí, han abierto con Star Fox. Lo he pillado empezado eso, porque Oye, y un nuevo Zelda para 3DS que no tenía mala pinta. Ah, sí. Ah, pues mira. Oye, ¿me mandáis por WhatsApp el enlace del vídeo de YouTube? Vamos, del vídeo de la esta. De la confe. Sin problemas. ¿Por WhatsApp? Sí, es que lo voy a ver con el móvil. Que tengo todos los cacharros ocupados y el ordenador hasta que se encienda de todo. Están enseñando un diario de desarrollo. A ver qué tal lo veo por el móvil. Igual explota. Macho, Richard, tu voz se parece más a la del Vela, tío. ¿Sí? Cuñado, Sí, tío. Es que cambia un poco, A mí se me parece muchísimo, tío. Cambia un poco el tono, pero... Joder, ayer porque sabía que eras tú, pero que... Joder, es que se parece a la del Vela, macho. Están enseñando... bueno. Bueno, le están manchando la cara de sangre. Bueno, es un día de desarrollo, nada, no... ¿La salida del Deus Ex, Juan Miguel, o qué? Estoy esperando ahí con ansia viva. Yo creo que cerrarán con Deus Ex, ¿eh? Déjate ya las uñas, hombre. Vale, después de la noche. Con Deus Ex y con Tomb Raider, a lo mejor, ¿no? También puede ser. No, Tomb Raider no está, está ya. Están ahora. Ah, ya está. ¿Ya te han enviado ya el este? No lo tengo, tío. Ah, vale. No sé si os dais cuenta de que la cara la han cambiado bastante. Ahora cada vez se da un aire cada vez más a la Mónica Bellucci, macho. Sí. En el Lara. Sí. Y, que no está mal. Y un poco a la actriz, A la actriz que... La que hace de Lara, vamos, la que la coge. La que pone la voz. La que pone la voz, sí. Ah. Bueno, madurar un poco el diseño del personaje también, supongo. Sí. Al principio, joder, yo me acuerdo que era una chavalía en el Tomb Raider de la primera. Sí, era el anterior. El anterior, sí. Una chavalía genocida. Pero chavalía. Asesina sin escrúpulos, pero. Adolescente, al fin y al cabo. Y ayer el Uncharted, increíble, ¿eh? Pero igual, ¿eh? O sea, sigue pegando tiros y matando gente como si lo hubiera. ¿Cómo ser un mañana? No lo he visto todavía. Pues he visto. Sí, sí, lo tengo. Gameplay, vaya. Hoy en el curro no he podido casi, pero el joder, el que he visto entero ha sido el vídeo de Last Guardian. Sí. Me ha flipado, vamos. Sí, sí, sí, sí. Por fin, tío. Que tampoco ha enseñado nada así, ¿sabes? Pero. No, pero sí se ve que eso ya es un juego, ¿sabes? No es lo de la otra vez. Y se ven unas mecánicas ahí ya. Y un... Sí, sí, sí, sí. Ah, pero le falta, 2016, no te creas. Bueno, a ver qué viene ahora. Sí, se han ido enseñando el día de desarrollo y el tráiler que ya se enseñó en la conferencia de Microsoft. Oye, yo tengo una duda. ¿El Tomb Raider sale exclusivo para One o para One y PC? One. Ojo One que esto ya puede ser Deus Ex, ¿eh? Good morning, bonjour, how are you guys? My name is Patrick No, head of studio at Square Enix Montreal. Square. No, perdón, no, estos no son. Estos sí que me lío cuando llevo a la de Montreal. Esto es otro estudio que ha montado hace poco. He ido a Montreal. He visto el Montreal y ahí ya se me ha ido la cabeza. Estos en principio estaban con el Hitman, con el nuevo Hitman, sí. Sí. Hitman Go y Hitman Sniper. Que esto creo que son los de móvil, sí. Dice que ellos se dedican a realizar juegos triple A pero para móviles. Es un triple A minúsculo. Sí. El Go tiene buena pinta, se ve pensado, vaya, para móviles. Comenta que parece que van a hacer algún cambio, algo que cambie el Go, vaya. Una pregunta, ¿esta noche vais a estar en lo del PC o qué? Complicado. ¿No hay huevos o qué? No hay huevos, no. Son 3 horas de conferencia. Encima empieza a las 5, ¿no? ¿A qué hora empezaba? Como sí, 3, 4, una cosa así, sí. Ah, pues ahora han cambiado y han cogido a Tomb Raider. Pero el sistema de juego es muy parecido al de Go. ¿Y este qué es? ¿Uno descargable o qué? Para móvil. Ah, para móvil. Está curioso. Lara Croft, Go. Se han complicado la vida un montón, Como el Hitman Go. Pues lo mismo. Y que llegará pronto a tablets y móviles. Bueno. Pues yo estoy esperando el Deus Ex Go. Porque el que sacaron se cubrieron de mierda, madre mía. Joder, el móvil era malísimo, Encima estaba guapo. El sniper, yo recuerdo lo jugaba, estaba bien, tío. No, yo me espero a Hitman Go. Ah, no lo llevaba a probar. ¿Es free to play? Sí. Free to play si quieres pagar en iOS, no para Android. Vale. A ver, ¿qué saca? Te pago. Genvesuar, Final Fantasy XIV. Creo que esta es la expansión de Final Fantasy XIV, sí. Pues se ve bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Es bastante resultón. Life is Strange. Creo que llevan por el capítulo 3, ¿verdad? 3 o 4. Ya está, que no le pongan unos míseros subtítulos, no, no cuento conmigo. Eso tiene narices, ¿eh? Dragon Quest Heroes. Esto vende, ¿eh? Sí, sí, esto creo que ya salió en Japón. Es un musou de estos, pero de. De Dragon Quest. Como el Hyrule Warriors. Madre mía. Pero creo que la gente está esperando un Dragon Quest, pero. Numerado, vaya. Bueno, pues ahora van a hablar de Kingdom Hearts. A ver. Ahora sí que tienen que mostrar algo, del juego. Sí, pues en principio no tenían todas consigo, de que llevaran algo de Kingdom Hearts. Este hombre recuerdo que creo que nos troleó hace un par de tres. No sé, recuerdo que me quedé con su cara, digo, tío. Este es el que dijo lo del remake de... del 7, ¿no? No, creo que no era este, ¿no? ¿No? Era uno que estaba más jodido todavía. Sí, era un yayo también, ¿eh? Oye, Richard, por favor, ¿puedes poner el enlace en el Hangout? Sí, tanto. Es que estoy viendo las dos cosas en el móvil y a vosotros casi no os oigo, tío. Ya lo te lo he mandado. Esto es lo de ayer, lo del final. Sí, sí, es el del remake Final Fantasy VII. Aquí ayer estábamos viendo esto. Pelos como escarpias, por favor. Y eso que no tenía muchas ganas, ¿eh? Pero vamos, se rumorea que esto está verde, verde, verde. Perhaps it was no more than wishful thinking. Sí, el planteamiento del universo es muy chulo, ¿eh? Así, ciberpunk, oscurillo. Joder, es que pegarle un lavado de cara al Final Fantasy VII no era muy complicado, ¿eh? No. la madre que lo... O sea, en diseños y tal están bien, pero quiero decir, pues eso, en la época... Hombre, 18 años hace, ¿eh? Los muñegotes era una cosa muy cutre. Bueno, lo son ahora, antes, bueno, está bien. ¿Vuelven los emos? si es que alguna vez se fueron, ¿eh? No, si no se han ido. Es que... Joder, pero poner el mismo vídeo como... Venga, hombre. Sí, la verdad es que sí. Y este invierno dirán algo más. Bueno. Y saldrá primero en PlayStation 4. Pero vamos, que esto sale en One. Y en PC igual, ¿no? También. Puede ser. Sí, es probable. Y entonces la versión esta que era... La versión de PC que iba a llegar a PlayStation 4, ¿la han suspendido o qué? Pero no sé quién se la va a comprar. No, la pondrán igual. Bueno. ¿Cuál? Esa digital asquerosa que era sí. Tal cual. Sí. Eso, yo qué sé. A ver, a ver. Ah, mira, PC. El Final Fantasy VII, sí, pues lo mismo. Pues justo lo que estábamos hablando. Que... Oye, pero para ellos también. Ah, pero sí. La versión está cutronga. Vale, sí. Está hablando de la claro. Vale. But additionally, we would like to take the opportunity to inform you that we're also bringing Final Fantasy VII to iOS. Madre mía, pues jugarse un Final Fantasy VII en un iPad tiene que ser un dolor, ¿eh? Bueno, o en el móvil. Sí, no, no tiene pinta de ser el tipo de juego que le va a venir mejor, ¿eh? Pero, tío, un juego de 60 horas, ¿cómo te lo vas a jugar en el móvil, tío? Sí que es el pavo del año pasado, ¿eh? ¿Sí? ¿Verdad? Sí, es que yo me quedé con la cara de este hombre. Ha dicho, el año pasado os troleé con el Final Fantasy VII. Lo acaba de decir. Y vengo ahora a recordároslo, ¿no? Y vengo ahora a trolearos más. Hostia, mira, el Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, sí. Muy rico. El 3, ¿no? Tiene que ser. Sí. Sí. Uy, pero esto es 3DS, ¿no? Bueno, esto en móvil. Parece tablet, ¿eh? O móvil, sí. Sí. El marquito este no da buena señal. No, no, sí, sí. Esto es muy, son gráficos muy simplones. Muy cutrongo. Bueno, igual es de Wii U, cuidado. Y es el mando tableta. Bueno, pero... no. Lo lógico hubiera sido que hubieran enseñado algo en la de Nintendo, porque con lo flojo que ha ido. Esto es de tablet, lo de móvil. Sí. Está así tipo cartoon. Ay, pero mola, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Está curioso. Lo que pasa es que Square Enix, los precios que pone a los juegos de móvil. Joder. Madre mía. Sacó el Dragon Quest ese que no se podía poner en Landscape, la pantalla, que se, tienes que jugar solo en, digamos, en vertical. Uh-huh. Y valía 18 pavos o algo así, ¿por dónde vais? Es por turnos, ¿eh?, el juego. Bueno, va a dar ahí cuatro toques al móvil. Sí. Lo malo de estas cosas es que a los fans y eso, por lo visto, se lo tienen que jugar hasta todo porque está como todo relacionado. O sea, claro. Hay uno por ahí en Game Boy también, hay otro o dos, no sé, en Game Boy Advance, digo. Uh-huh. Y están como por ahí muy repartidos, si quieres seguir la historia completa. Pato Donald. Sí, ya dijeron más o menos que del Kingdom Hearts 3 y de Final Fantasy XV como que no iban a decir nada. Kingdom Hearts Unchained. iPhone y Android. Así se llamaba el de... ¿no? Ah, no, Chains of Memory se llamaba el de Game Boy. Vuelve a salir el buen hombre este. Juego de móvil, sí. Su seto le da otra vez. ¿Qué esperaba ahí? Dice, bueno, que el juego va a salir en Japón y que lo va a llevar a Estados Unidos. Pero no dice nada de Europa. Unchained Key depicts a story that links into Kingdom Hearts 3. And it presents a convenient way to enjoy the beautiful worlds of Disney right there on your smartphone. Muy bien. We hope you can look forward to seeing. Okay, moving along. Ahí está. Pues van a hablar algo de Kingdom Hearts 3. Le tienen que mostrar algo. Sí, señor, venga, va. Pero que esto es un troll, no podéis creer, no podéis creer nada de lo que vaya a decir. Con eso es suficiente, con esa pantalla es suficiente. Ah, dice que va a enseñar actual footage, o sea, gameplay, a ver. A ver si verás. Pues sí, sí, va a enseñar algo. Míralo, míralo, es una estrella, ¿eh? Le gusta. Madre mía, lo que dice. Y parece una cabra, ¿no? Atiende. Y que lo pongan, que pongan los subtítulos en japonés, que va fenomenal, ¿eh? Sí, parece que esta gente son trabajadores de Disney. De Disney. Animated storytellers and the best game developers in the world. Los que mejor cuentan historia y los mejores desarrolladores. De videojuegos, sí. Los mejores desarrolladores, no sé yo. It's going to be the first one in a series. It's called Tangled. We have this amazing partnership between Square Enix and Disney. Está al lado, ¿qué vas a decir? Sí. Square Enix is really trying to bring it to life with the same integrity that we brought it to life with. Dice que, bueno, Square Enix está trabajando en Tangled, que no sabe muy bien lo que es, y que está trabajando con la integridad con la que trabaja Disney. Sello Xbox One, bueno, sí, pero no. Bueno, pero no va a enseñar nada. Es que no, ahí va, venga. No han dicho nada, claro. Ahí va, No, que ahora vuelve el hombre. Ahí está. El troll profesional, ahí. A ver. Va a enseñar algo, sí. I think Roy is actually here today. Roy from the video. ¿Quién está ahí? Roy. Barbachivo. Ese ahí está. Hola, soy Paura. Hola. Roy el chivo, míralo. Venga, que va. Venga. World Premiere. O sea, que va a enseñar algo nuevo. Bueno. Sorpresa. Venga, un gameplay, aunque sea. Sí. Que enseñen algo, hombre. Que no cuesta tanto. Have you heard of the ancient Keyblade War? Yeah, the Master's favorite story. So, you know the Lost Masters? They're the ones who started the Keyblade War. ¿Están como jugando al ajedrez? Never heard of them. Están hablando como en pasado, ¿no? Del protagonista de los juegos. A sí. Ver. No he jugado ninguna anterior, pero ¿qué eran? ¿Action RPGs o sí, por turnos? Sí, sí, sí. Lo que estás viendo, pero tal claro, cual. Más putrillo, claro. Pero tal cual lo que... Bueno, en la cámara parece que es un poquito mejor, ¿eh? Sí. Qué guapo. Sí. Sí, resultó. Pues está bastante guapo, no es muy bruto de gráfico, no, pero coño, es grande todo y se mueve todo bastante bien. Más que suficiente, vamos. Que al final, sí, que al final es lo que vaya fino, tío. Claro. Mm-hmm. Es un poco más enfocado al combate, parece, ¿no? Que el otro, hombre, había muchos combates y tal, pero. Sí, pues desde que ha empezado el gameplay, sí, sí. Ahora han aprovechado un poco lo que han hecho con el Dragon Quest este, que es como un Musou. Porque tiene mucha... Vamos. Ya ves, pues no tiene flipadas para ver. Yo quiero ver personajes de míticos de Disney, tío, a ver qué sale. Bueno, ha salido sí. Goofy, creo. Sí, bueno, pero... Más sí, de los Patagona, clásicos, claro, claro. Sí, pero tú fíjate todo lo que tienen ahora, ¿eh? Mm. Es que podrían meter Star Wars. Pues ya te digo. Sí, además que sí. Hombre, argumentalmente no sé cómo... Sí, mira, si en el 1 estaba Pesadilla antes de Navidad, Tarzán, La Sirenita, Sephiroth... ¿Pero esto es una chica o un chico? Voz un poco... Chico, diría yo, ¿no? Sí, sí. Es un chico de Square, o sea, una cosa... Andrógino, no sabes muy lo que es. Indefinida. Bueno, el combate parece que es bastante más ágil que antes. Sí, sí, sí. De hecho parece que está muy enfocado al combate, en plan, a pegar a... Sí, sí, y mal resultó como un Musou. Sí. Y sí, siguen sin poner fecha, ¿eh? Coño, es que el último Kingdom Hearts fue de Play 2. El salto ya, coño, se nota. Muy bien, ¿eh? Yo me ha gustado bastante, ¿eh? Sí, está bastante, bastante bien. Me cuenta que van a seguir trabajando y que van a luego ir enseñando conforme vayan teniendo cosas. Dice que se va a quedar un poquito más, a ver qué nos va a enseñar. Venga, entra, sale. Que no se va sin trolear un poco. No. Se lo toma con calma, ¿eh? Ah, este es el de 3DS, ¿no? O de Vita, ¿no? Habían anunciado uno así más portátil, con muñecote. Sí, este. The World of Final Fantasy. Primera noticia. Es de Vita, creo. Bueno, de Vita y de... Ah, este es el que presentaron ayer antes de, sí. Del tráiler del 7, el remaster. Sí. Sí, uno que está hecho con muñequitos. Míralo, cabezones. Sí, cabezones, sí, sí, sí, sí. Hostia. Es que claro, después de... Salió antes y después ya... del remake. Nos olvidamos completamente, claro. Dos hermanos. Coño, parecen Pinipón, tío. Sí. Ah, cacho cabeza. Es verdad, este iba a salir para PlayStation 4 y para Vita solo, sí. Lo que no me, no me he enterado de cómo es. Pasa de turnos, ¿no? Y ya está. Sí, creo que es turno, sí. Como reto. Y vemos como los enemigos más clásicos de Final. ¿En qué sale esto? En Vita y Play 4. Mira, y hay persona, ese personaje, sí, ese personaje del Final Fantasy 1, tío, ese de los cuernos de colores. Sí, sí. Madre de bichaco. Bueno, interesante. Sobre todo para Vita, que es que cosas así no salen. Sí. Ya. El buen hombre este está haciendo piernas, ¿eh? Escaleras para arriba, escaleras para abajo. And I'd like to introduce you now to the new director, who was, we felt, a perfect fit for this new title. Bueno, ahora va a hacer entrar el director de World of Final Fantasy. Hiroki Chiba. World of Final Fantasy. Hello everyone. I am the director of World of Final Fantasy, Hiroki Chiba. Se presenta. Final Fantasy is really central to the history of Square Enix. From this long establishment. Bueno, dice que Final Fantasy está en el corazón de Square Enix. We really are truly grateful that this IP, this Final Fantasy, has been loved for so many years. However, we also found that this long history that the series has become a factor in what may be distancing some new people from experiencing the joy of Final Fantasy. So, with that in mind, I identified three challenges to address in the planning of this project, with the hope that a wider audience would get to know and love what Final Fantasy is all about. Dice que quieren que gente que hasta ahora no ha estado jugando a Final Fantasy, pues que consiga enamorarse de Final Fantasy. Bueno, también habla sobre que padres y hijos jueguen al Final Fantasy. Esto yo no sé hasta qué punto lo hará la gente. Pero vamos, que quieren que el juego sea un poco pues, como Final Fantasy al principio, ¿no? Un poco más, menos adulto. Something like the excitement of venturing through a world of toys and figurines. I assume everyone, both adults and children alike, wants to dive into the world of their toys at least once in their lifetime. And we really want to make that into a reality. And the one feature I'd really like you to pay attention in the new game is this here. Dice que saldrá este año. Este es 2016, estos dos. Lo ponían antes por ahí, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, que durante el año enseñará algo más. Le está dando ahora mucho hueco a la parte oriental, ¿eh? Yo pensaba que iba a haber más occidental. A ver. Dice que sí, lo que nos estaba contando nos ha levantado el ánimo. Pues lo que nos haya podido levantar el ánimo nos lo está bajando ahora con el rollo. No le des tanta coba a esta mierda portátil. Venga, tira para adelante. En 2016, sí. Bueno. Pues nada, ese, a ver, en Vita puede estar interesante. Sí. A ver, ¿qué nos van a presentar? IO Interactive. Interactive, pues ahora sí que van a hablar del Hitman, el grande, el tocho. El para nueva generación. Hi everyone, my name is Christian, I'm the creative director at IO Interactive. And I'm here today to share with you what we've been working on at the studio. Hitman. Our new game is simply called Hitman. Dice que simplemente se llama Hitman. It's the start of a very exciting journey for us. Everything we do in this game lays the foundation for the future of the series. Es que han cambiado el modelado, ¿eh? Le han cambiado la cara, es lo que dijimos ayer, le han cambiado las facciones. It's a game where we release new locations, new missions, and new hits at regular intervals, and where we will continuously develop the game and adjust gameplay to create content and events based on player feedback. Dice que bueno, que quieren ir depurando tanto el juego como los contratos, pues con el feedback que reciben de los jugadores. As an example of this, imagine a target appearing for every player in the world, but for a limited time only. Let's say 48 hours. Dice que imaginaos que solo va a haber un objetivo y que solo estará disponible durante 48 horas. And how he dies is how he dies, period. We imagine that the Hitman community work together to figure out the best ways to deal with these challenges in the best possible ways. Dice que la comunidad que juega Hitman, pues que al final la cosa es ponerse, encontrar la mejor manera para acabar con esos objetivos. The core of Hitman is a creative stealth action game where you play as Agent 47. A ver si enseñan algún gameplay ese con alguna misión. Sí, estaría chulo. Con algo nuevo que se pueda hacer de lo que está contando. Quizás lo que podrían hacer que se echó de menos en el anterior, en Absolution, es que los niveles fueran un poco más amplios, más grandes. Pues pero se pueden hacer las cosas de tantas maneras, tío, sí. Que dan mucho juego, pero es verdad que sí que al final eran un poco cerrados, sí. Game has a pure focus on taking out your targets with complete freedom of approach. Where you go, when you strike. Dice que puedes hacer el objetivo, o sea, acabar con el objetivo de la manera que tú quieras. And it is up to you whether to use brute force or to orchestrate a genuine masterpiece of assassination. Lo puedes hacer a lo bestia y luego hacerlo pues con sutileza. To the hundreds of in-mission challenges, to the hundreds of thousands of high-quality community-created contracts, you'll never run out of things to do. Dice que nunca te quedarás sin cosas que hacer, pues con la cantidad de que ya te lleva el juego y luego los contratos que hay, que son casi interminables. A ver. Vamos para allá. Venga. There is a world beyond yours. Beyond nations. Justice, ethics. It never sleeps. It exists everywhere. And once mapa del mundo. There is no going back. You are Agent 47, the world's premier assassin. You can get to anyone, anywhere on the globe. Se ha ido como a una sesión de moda, una pasarela. Viktor Novikov is a well-known oligarch. Parece que nos están presentando una misión y este parece el objetivo. Se merece la muerte, sí. Sí. Una gafa de sol. Y llamada de manera dolorosa. Pero la organización se llama Iago, ¿eh? Time is of the essence. Ya está el 47 detrás de su objetivo. Culito quiero. Salto a la valla. Toma. Por la espalda. But beware. Some individuals are more observant than others. Algunos es más difícil engañarlo. Sí. Como a ese, por ejemplo. Pues le metes un puñetazo en la cara. Otro truco. Sí. Hay que hacer otro truco distinto. As you experiment with your playstyle. We lost him. Each hit can go from. Y ahora va con el hacha. A ver. Y bueno, se está cargando el objetivo ahí directamente en medio de la fiesta. Sí. O con veneno. Ah, mira, le pueden envenenar. Esto sí. Estaba ya en el último que salió. Sí. Complete mastery of a level is rewarded. Si lo haces más sutil, pues te dan más puntos y luego estos puntos pues para desbloquear armas. Sí, cagas. Me mola el diseño del personaje, me mola, Está como rejuvenecido. Sí. Se parece más al actor de la peli, yo creo. Sí, que... justo, sí, te lo iba a decir. Seguramente, sí. Seguramente vaya enfocado a eso, a luego sacar películas o. Loca. más pequeño, si te das cuenta. Pues, sí. Ya no es gigante. El otro más armario. Sí. Within the deepest, most expansive Hitman sandboxes yet. Mark your own targets. Se lo está matando ahogándole en el lavabo. Challenge a world of assassins. Están explicando mucho los juegos como el GTA. Una voz en off y el vídeo. Qué buena manera. Sí. No, esta es la mejor, si te enseñan han enseñado un montón de maneras de matar al tío. Claro, es lo que hace el juego, joder. Eso, Rockstar son los mejores, ¿eh? Ah, pues sale este año, ¿eh? 8 de diciembre. 8 de diciembre, muy bien. Además, es una fecha ahí que ya la gente... Oye, ¿no he visto PC? ¿O sea, habéis visto vosotros? Ups. Steam. Bueno. Sí, sí. Ah, Steam bueno, ponía, ahí. Vale. Vale, sí, que, bueno. Digo que estoy buscando todavía PC y con Steam, vale. Dibujando el Petronic. Me sale Steam. Sí, ponía Xbox, PS4, Steam y Game Store, ¿no? Algo así ponía. Y Skid Row, ¿no? Ahora están presentando, creo, los contratos. Bueno, este es Trial Wars, no, que es... Este es el... El Sleeping Dogs Online. El MMO de Sleeping Dogs. Sleeping Dogs MMO. Que vaya mierda, tío, con lo guapo que estaba ese juego, tío. Buah, ya te digo. Que hagan un MMO de que no vea jugar, tío. Ese que no vea jugar. Pero ni tú ni nadie, tío, si es esto... Hombre, como alternativa a jugar al online del GTA, no está mal, pero... Ahí está, la boy band. Molaría un Sleeping Dogs 2. Sí. Pero es igual, Juanvi, que el Dragon's Dogma, tío. ¿Tú te crees que ese juego ahora con la nueva generación sería de la polla? Y han hecho un MMO que es igual que el 1, con los mismos gráficos. Bueno, claro, si es que tampoco pueden meter mucho más. Que es que, tío, qué manera de desaprovechar. Sí. El otro, de todas maneras, era una cosa que no sabían ellos ni lo que habían hecho, porque era tan grande, yo tenía tantas cosas y tal, que yo creo que ellos, cuando se dieron cuenta de todo lo que tenía, dijeron, coño, esto sí lo sabemos, lo cobramos aparte. Porque es que era un juego extensísimo, tío, con mil cosas. ¿Sleeping Dogs? No, el Dragon's Dogma. Sí, bueno, el Sleeping Dogs también. Pero eso que no sé, yo creo que es que no sabían ni lo que estaban sacando, porque el juego es un juego súper largo, con mil cosas diferentes, tal, y todo incluido en los juegos, ¿sabes? Star Ocean, ¿eh? Todo ese para trocearlo. A ver, ¿sabes? Star Ocean, sí. Está. Un juego que también lleva la gente esperando con muchas ganas. El 5, si no recuerdo mal, es el que tienes que leer ahora. Nada, yo de esto me he retirado ya, formalmente. Empecé por turno de 100 horas. Esto sigue, la brecha la sigue llevando Philip en nuestro caso y Willa. Sí, Willa, son los campanitos de esto. Es su sector. Sí. Pues sí, mola, yo te digo que te pones a jugar y molan, pero yo ya no tengo paciencia, tío. Sobre todo, a mí lo que me echan para atrás son las historias, tío, ¿sabes? Las historias, el... Mira, yo, Juanvi, la veo muy moña ya, ¿sabes? Yo jugué a la demo del... Jugué a la demo del Bravely Default y jugué 10 horas, creo. Y luego me he comprado el juego y habré jugado otras 10. Porque es que no, tío. Es que la historia me importa una puta mierda, tío. Es que es absurdísimo. Pero no es que sea tonta, es que es... No sé, tío. Es que no, ¿sabes? Y luego... Las luego, típicas final... historias de amor de un pavo, sí, de un héroe, tío, que está ahí matando a la banda, tal, que es un... Sí. ¿Sabes? Y luego, pues, y luego le dice algo a la tía y se pone colorado ahí, ¿eh? Tengo 36 años, tío, para estas cosas ya. Claro, tío. Y luego al final lo que te queda es, en plan, farmear para levear a todos los muñecos, a todos los niveles, que es un poco ahí más de mirar las estadísticas para decir, ahora mira, no sé qué. Pero es que luego progresar en el juego, es que no me interesa, tío, es que no... Y mira que ahí en la portátil y todo, el juego está súper guapo, pero... No. Ya, pero que sí que veo que el problema es nuestro. O sea, no de los juegos, con los sí, juegos no, sí que no, son no, sí. Y sí, yo sí. Creo que el problema es eso, que nos hemos hecho mayores en ese aspecto, tío. Hay gente que no le molesta, ¿sabes? Ese rollo, ya, pero a mí sí me echa para atrás, tío. Pero yo, por ejemplo... El último así que recuerdo así que te cagas de jugar el Final Fantasy VI y el argumento era muy, muy guapo, ¿eh? Y además había un montón de historias... paralelas de cada personaje y tal. Claro, tampoco me he metido a fondo con estos juegos, igual también son así, pero yo los he empezado y no me han enganchado ninguno, tío. Pero es que yo creo que ahora empezar, si no hubiera jugado al Final Fantasy VI, lo empezabas ahora y tampoco te enganchabas, seguramente. Claro, eso puede ser. Pues van a poner. Además, me apetecen más de acción, ¿sabes? Que tanto turno también. Pero bueno, eso sí que van gustos. Hombre, hay juegos de estos que son por turno, ¿no? O sea, que son de acción. Este no, por lo que yo sepa, vamos. Este no lo sé, pero. Hay algunos que sí, ¿no? Que no sé, de los que han salido así últimamente. El Kingdom Hearts este que han presentado ahora es así más de hostias. Pero el resto. Yo que sé, el Kingdom Hearts también es muy infantil, por ejemplo. El Kingdom Hearts también es muy infantil. Sí, pero a mí el 1, por ejemplo, me moló y no le jugué de pequeño, ¿sabes? Yo jugué no hace mucho. Será porque a lo mejor, yo que sé, que estén las cosas de Disney y tal. Me parecía bastante curioso que salieran por ahí. Sí. Parece que es pero Action no porque... RPG, ¿eh? Sí. No es por turnos. Parece. Bueno, eso será no, una yo creo que, una cosa yo mixta, creo que son sí. unos turnos un poco así. Encubiertos, sí. Sí. Bueno, si es que esto también como han mezclado tantos géneros y tal ya. Porque mira, aquí el muñeco se está moviendo, lo está moviendo. Sí, se está moviendo. Otra cosa es que no le te deje dar hostias hasta que te toque, hasta que se llene la barra del turno o algo así, no sé. 2016. Solo para PlayStation 4. Exclusivo. Bueno. Pero ponía Norteamérica y Europa. Sí. Pues sí, porque a lo mejor sí, antes. Sí, en Japón seguro que sale antes. Japonés gordo, quitando los de sumo, es complicado, ¿eh? Eso estaba pegando, digo, raro, ¿eh? Este debe vivir en América y sin flarán la hamburguesa. Lo está aplicando ahora. Me gusta la palmera de chocolate. También me gustan mucho los donuts. Los donuts, pero los donuts fondant. Los otros no, los fondant. Y es que me pierdo. Las patatas fritas, los panchitos, todo eso. Así con aceite, todo eso. Lo está diciendo, ¿eh? Sí. Me encanta, venga. La cantidad de juegos que se van a 2016, no veas, ¿eh? Que luego la mitad se retrasará a 2017, pero que buf. Es que esto estaría que te cagas si fuera todo como Fallout, que salga antes de que acabe el año, ¿sabes? Sí, sería la hostia. Mira Hitman. Hitman también lo han presentado, sí, y pum. Un rollo así. Sí, sí. Es que estaría guay, porque es que enseñar los juegos a tanto tiempo, que está sí. bien, pero. Te dicen el juego y sale esta fecha, pim. Ahí lo tienes. Sí, lo tienes ahí en el mismo año, aunque sea para diciembre o septiembre, yo que es una cosa ahí. Hombre, pero fresco. Hay que ver, o sea, hay que comprender que, o sea, comercialmente funciona, que la gente ya vaya haciendo la reserva, sí, que sí, ellos sí, hagan una idea de lo que van a vender. Y de también cómo redirigir un poco el juego también, porque bueno, fíjate si habrán recibido esta gente de Cyberpunk feedback. Sin haber enseñado nada, ¿sabes? Pero ya habrá gente que les haya escrito diciendo, oye, y lo que habrán agrandado el juego, con lo que han ganado de Witcher, por ejemplo. Claro. Y de cara de ver todas las reservas que tenían, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y luego también de otros juegos que vayan saliendo, pueden ir pillando también un poco ideas o viendo que funcione y que no, o así. Sí, eso sí. Pero claro, yo hablo de la ansia. De querer tenerlo para mañana, claro. Que ya, te imagínate que el Final Fantasy VII este dicen, mañana lo tenéis a la venta. O hoy, ahora mismo. Imagínate. O sea, explota el mundo. Sí. Mira, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que sí, que eran los donuts de chocolate, principalmente. Se me fui al 100 montaditos, me comí 99. Me comí 99. Y a la camarera, 99. Ya está, ya está. Ya viene. Viene ya. Deus Ex, que no me salía. ¿Vamos a comer esa silla? Mira, ha ido en Montreal. Ahí lo bueno. Y esta es la guionista. La guionista jefe. Hostia, jaca, pero no. Arrea. A ver qué enseñan. Que no enseñen nada, por favor. Esta es la Lana Wachowski, ¿no? Uy, pero es una tía grande, ¿eh? Madre mía. Así de esto que luego se das la vuelta y dices, hostia. A ver, enséñanos algo. Enséñanos algo. Bueno, ahora está. Ella que no enseñe nada, por favor. Están hablando de la potencia del motor gráfico, que es nuevo, gracias a todo a lo que se pueda dar gracias. Bueno, y supongo que hablará del personaje un poco. Hostia, qué tío más grande, ¿eh? O a lo mejor es que el tío es muy pequeño. No, creo que son las dos cosas. No, el tío es chiquitín, ¿eh? Es chiquitín. Se la ve toda la mina ya. Although both he and the world he's living in have changed. Dice que el mundo ha cambiado desde Human Revolution y también Adam Jensen. Madre mía, un gameplay. Sí, gameplay van a enseñar seguro, ya lo dijeron. Dice que ahora los aumentados viven bajo la vigilancia extrema de la policía. Hostia, Jensen vive en un gueto. A lo mejor ella es una aumentada también. Y ha dejado Sharif Industries, obviamente. O sea, tiene un trabajo por de día y otro por de noche. O sea, es un agente doble. Claro, se llama Mankind Divided porque estará un poco ahí. Sí, está la humanidad dividida, pues claro, están los de los aumentos y los que no tienen aumentos. Eso pasa en Europa ya, ¿eh? Bueno, ahora está hablando de todos los gadgets nuevos que lleva. Sí. These are just two of the enhancements that Jensen has that can really make him become the next stage in mankind's evolution. Dice que Jensen puede ser la nueva evolución de la humanidad. Y que nosotros podemos utilizar Jensen y sus aumentos como nos dé la gana. And we, with mankind divided, are pushing them even further. Choices that you make as a player will not only change how the game is played, but it will also change the story as it unfolds. Comenta que las acciones las quieren llevar al siguiente nivel, o sea, hacerlas mucho más dramáticas. Sí. Oye, pues este igual también para este año, ¿no? No, este 2016 seguro, ¿eh? No, es que casi mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, demasiado. Ahí está. Ha dicho que... In-game, venga. Vamos ya, nos callamos un rato y vamos a ver el vídeo. Lo que queremos. Va, y dice que sí, que lo disfrutemos. Claro que vamos a disfrutar, Alfonso, y tú tranquilo. Vamos para allá. Hombre, esto in-game no viene a ser, ¿eh? Que si lo es, que... Que sí, hombre, que sí. Que sí, que eso con el poder de la nube, de la One. Que sí. Qué bozarrón que tiene Jensen, ¿eh? Call, sí. Bueno, el que le doblaba tampoco lo hacía mal, ¿eh? Pero no era lo mismo, ¿eh? Yo jugué en español, pero jugué un poco. Innocent people died in that bombing today. The augmented are suffering a genocide. It begins with demonizing us, treating us as less than human, exiling us. Esto sí que parece in game, ¿eh? And then exterminating us. Pissed enough to end this guy yet? I got a no kill order. Who would have thought he'd done enough to warrant extreme prejudice? How dare you speak to me? Ay, mai. O sea, los escenarios son... Qué guapo, loco. Me lo compro dos, tres veces. Bienvenidos al infierno, pone. Ese es el gueto donde al principio tiene que vivir Jensen. Creo que hay una lucha de poder dentro de la organización. Algunas personas dentro de ARK son menos... committed to our ideals. Then help me find them. Qué guapo, ¿no? Sí, el aumento este, el aturdidor. Púas esas. Mira qué guapo, chaval. Es que esto es lo que mola del juego, tío. Los el diseño es brutal. Es increíble. Sí, es el escudo de biónico, la leche. Vale, yo no quiero pegar tiros, yo quiero pasarme el juego sin pegar ni uno. Sí, que no te vean. Se puede hacer de las dos maneras. I can only fight enemies I see. Madre mía, chaval. Pues bien, a ver si dan toque. Fecha de lanzamiento, ya es lo que hace falta. Venga, marzo de 2016. ¿Sí? No. Ah, vale. Qué susto, ¿eh? Verdad. No, creo que lo den, ¿eh? 2016. Bueno, ya, yo creo que este se va para final de año, ¿eh? Y para este año ya hay. Sí. Bueno. Cool stuff, ¿eh? Muy bien, chavales, enhorabuena. Habéis hecho un. Deus Ex Mankind Divided would be out in early 2016. Ah, pues no, sale a principios. Coño, pues mira. PC, al primer cuarto, seguramente. Para nueva generación y PC. El otro salió en agosto de 2011. Sí. Thank you and enjoy the rest of the show. Bueno, se despide. ¿Qué resto de show? Si ya habéis enseñado del sex. Ya está. Adiós, bye bye, show. Bueno, pues a ver qué hay ahora. ¿Más cosas de móvil? And now, please welcome President and CEO of Square Enix Holdings, Yosuke Matsuda. Sí, parece que ya van a cerrar, ¿eh? Ahora meterán el discurso final. Thank you for taking the time to join us here today. Also, thanks to everyone around the world. Sí, da las gracias por E3 2015. Por asistir y por verlo a través de internet. As you saw today, and also from the announcement we made yesterday, we possess remarkable content, including our legendary RPG. No está leyendo el plotter ese, ¿no? No sé, tío, que pero sí, bueno, pinta. Le va a subir la tensión muscular y todo, macho. Ahora una aplicación. Any and all information related to Final Fantasy and an English version will be coming this summer. We really hope you enjoy the rich content it has to offer. Speaking of RPGs, before I finish, action RPGs, a ver. There is one more announcement I'd like to share with you today. Otro anuncio. A ver. RPGs are our major part of Square Enix legacy, including Final Fantasy, Dragon Quest, and Kingdom Hearts. RPG fans from all over the world have supported us along the years. Es que el inglés de este hombre es complicado, ¿eh? Sí. Madre mía. New RPG titles. With that, I'm happy to announce the initiation of a new RPG project. A ver, ¿en qué están trabajando? Newly established studio. Today, I'd like to share some of the details for the first time. The new studio working on this project is called. ¿Cómo se llama? A ver. Tokyo RPG Factory. The name represents our dedication to creating Japanese RPGs. Muy bonito. Bueno, esto es conceptual. Sí. This is an all-new console RPG. It's not a son ilustraciones muy chulas, pero bocetos coloreados. No deja de ser dibujos, claro. Sí, pero bueno, por lo menos sabes que no es ni el estilo del emo este del Final Fantasy. Bueno, te pueden poner ahí un par de flequillos y no les pasa nada, ¿eh? Sí, porque tenemos escenarios, tampoco no. I cannot share too many details at this point. Ah, vale, el nombre anterior es el estudio y que están trabajando en el Project Sesuna. Este es loco por un momento. El Tokyo RPG Factory es el estudio que han creado. Y que el Project Sesuna que en 2016 era algo más. Este hombre se toma su tiempo, ¿eh? Sí, pero es que podía hacer el esfuerzo de que no se le note tanto que está leyendo. Es que madre mía. From acclaimed franchises to exciting IP, new IPs with rich stories, creative characters, and world. Square Enix is bringing phenomenal entertainment to every type of gamer. Madre mía. No, pero gracias a este tío te motiva, ¿sabes? Si este tío consigue lo que ha conseguido, yo puedo hacer algo más. Created by our creative teams. Me muero. Represent our goal. Espérate a 2016. No, 2017, para jugar todo el 2016. No, es que a por el de UCS. Pues ya verás cuando enseñen el Cyberpunk, chaval. Madre mía, me va a dar un ataque. Epiléptico. Igual luego no te gusta. Igual cambia de manos y lo coge Konami y lo hace un juego de móvil. Con cromos. Con Pelé. Con cromos de Pelé. Y alguna cosa de palabra, así me lo compro. Now, I'd like to welcome everyone from our talented studios and partners from around the world to join me back on stage. Pues a ver, es Nomura. Como te llame. Ha invitado a alguien a entrar, pero a ver. Ah, no ha invitado a nadie, ya, directamente. El retraso. El vídeo final. La verdad que tienen juegos interesantes, ¿eh? Está bien. Sí. Sí, pero saber presentarlos en conferencia les falta, ¿eh? Sí, no, les falta ritmo. Con Ryder, Hitman, Just Cause 3, que tienen una. Kingdom Hearts. Sí, tienen una línea. Kingdom Hearts. Potente. Sí, Final Fantasy. Está más. Es que comparas esto con lo que enseñó Electronic Arts y ojo, le quitas el. Claro, Star Wars. Joder. El Star Wars fue lo que más. Pero. También tiene más efecto que lo que pasa es que. Es que no enseñaron nada. Es que es un poco vergonzoso solo poner el título. Es que. Haz un trailer cinemático un poco más largo, que se vea algo más, no sé. Sí, en un trailer. Ha vuelto a salir el tío de la máscara, ¿eh? Sí, está ahí. Y aplaudiendo con estilo, ¿eh? Me caga. Hostia, ya ves. El de la máscara aplaude con estilo, sí, sí. Madre mía. Pero el de la máscara al lado tiene otro con un casco, ¿no? No, ese es el pelazo ahí. Esto parece ahí la selección ahí de Square Enix. Llevan aplaudiendo 3 días ya, Claro, tiene que ser ahí está Deus Ex. La mujer esa se puede convertir en un robot de estos de. Es que de es, no, mira, es la más alta tía, de todos con diferencia. La tía es grande, Sí, porque no pueden ser todos pequeños. Bueno, son japoneses, Mira, no, sí, pero. Pero estos que están allí en por el medio que son. Muy bueno, son de la altura de los japoneses. Bueno, aplauso. Dios, aún no le ha dado un tirón. Mira ese. Pues ya está. Again, we are so thankful for our valued fans and partners joining us here today as we celebrate the gaming industry and introduce you to the future of Square Enix. Que nos han enseñado el futuro de Square Enix. A ver, esta empresa japonesa la que mejor ha entendido cómo va el tema. Sí. Sobre todo porque se ha hecho con Eidos. Claro. Sí, claro. Porque si no, esta gente está abocada a sacar Final Fantasy hasta vomitar, que un poco lo está haciendo. Sí, la rama oriental es que Final Fantasy, Kingdom Hearts y ya está. Sí, pero que luego se ocupe también de cosas europeas. Pues claro, eso, para estar un poco. Tiene claro. un Tomb Raider. Claro. Eso le da variedad. Le da variedad. Pues muy bien, pues muy bonito. Y aquí se acaba. Muy bien, pues acaba la conferencia. Va a la siguiente, va a la siguiente. Pues creo que la del PC, pero ya es muy, muy, muy tarde. ¿Queréis hacer alguna valoración general de la conferencia? Pues nada, lo que estábamos hablando, que han entendido bastante bien cómo hay que evolucionar, que ni el Japón ahora mismo no es quien lleva el peso ni de coña en la industria, y tienen que ir a buscar, pues eso, juegos occidentales, o buscar, vamos, sobre todo buscar el público occidental, que es los que le van a dar de comer, coño. Uh-huh. Y esta gente lo está haciendo bien, solo hay que ver cómo está Konami, cómo están otras, ¿sabes? Que es como, me estáis contando lo que vosotros hayáis, ¿no? Pero por no querer, y un poco Nintendo a su manera, o sea, Nintendo luego tiene una fan base que es muy fuerte y saca a los amigos estos y se los compran a muerte, ¿sabes? Claro. Y ahí gana mucho dinero. Pero realmente, o sea, no se están sabiendo adaptar a los tiempos que hay ahora mismo, ¿sabes? No están, tío. Es que no. Lo que pasa es que ellos siguen ganando dinero, les sigue dando dinero. Que no ganan lo de antes, pero siguen ganando pasta. Entonces, se mantienen. Pero Konami, Capcom, si me... Uf, Capcom está fatal. Vive de los remakes ahora mismo. Claro, tío. En Japón hay pocos que están entendiendo bien cómo hay que evolucionar, tío. Y uno de ellos es Square, está claro, ¿no? Es que eso, de Eidos es que tienes una cantidad de franquicias brutales. Y luego que también supieron en su momento hacerse con Sleeping Dogs, que bueno, Activision le dio una patada, creo que entonces era True Crime Hong Kong, si no recuerdo mal. Sí. O sea que Sánchez saben mover y saben ver buenos juegos. A mí me parece que están. Es eso, son los japoneses que tienen las ideas más claras y los que. Aunque se quejan mucho de que quizás le piden mucho porque el Tomb Raider vendió una barbaridad y no estaban conformes. Querían vender, no sé si 10 millones. Y dices, pero madre mía, ¿sabes lo que tienes que hacer? El juego y sobre todo las franquicias, que tiene lo importante que tiene que ser para vender 10 millones. Es una salvajada. Pero bueno, hay un nuevo Tomb Raider, nuevo Deus Ex. Hostia, yo no sé vosotros, pero a mí me tienen. A mí me ha gustado mucho. Sí. O sea, la conferencia como tal un poco aburrida, pero los juegos muy bien, tío. Sí, muy bien. Junto con la de Bethesda, yo creo que de Third Party me parece las más interesantes. Uh-huh. Ubisoft también estuvo bien. O sea, a su manera, engañándonos como siempre. Pero sí, estuvo bien en su línea. Sí, pero estuvo bien, estuvo entretenida y yo qué sé, y presentaron un juego nuevo que luego será otra cosa. Sí. Sí, pero hombre, la verdad es que el juego que presentaron, el ¿cómo era? El Ghost Recon. El Ghost Recon no sé qué, ¿no? Wildlands o algo así, creo que se llamaba. Sí. No recuerdo. A ver, bajará gráficamente, pero tampoco era. O sea, no era la locura que fue Division, por ejemplo, ¿sabes? Pero el concepto está bien, ¿no? De mundo sí, abierto. De... Está, no sé. Era un poco Hitman, pero en como en cooperativo, ¿sabes? Y con más sanción, ahí seguramente el sigilo, claro. Déjalo para otro. Pero vamos, de maneras de acabar una misión tenías varias y tal. Chicos, ¿queréis decir algo alguno? Sobre V, el lema, que estáis muy callados. Yo bueno. Lo que espero es de... Bueno, sí, haz la lema, que es tu casa. Ah, no, tranquilo. V, ¿vas tú o yo? Me da igual, Dale, que es tu casa, hombre. A ver, la conferencia bastante aburrida, no sé, no, para mí no saben darle un poco de acción, de ritmo a esto. Pero todos los títulos que presentan es que son muy buenos. Just Case, Tomb Raider, Hitman, los Finals, Kingdom Hearts. Pero igualmente esperaba que presentasen algo más. Bueno, el Nier también, no sé si te lo has dejado. Nier, pero claro, Nier hemos visto nada, muy poquito. Verdecillo, sí. Y así un poco en general, pero bueno, que tiene muy buenos títulos. Lo único, como tema de conferencia, un poco pobre, pero los títulos que tiene son muy interesantes. Pues la de Electronic Arts, aquello sí que estaba verde. Quiero decir que todo es bastante relativo, pero sí, no, tienes razón. Sobre todo la rama oriental es la que estaba más verde, la que se ha visto menos, casi todos los gameplays y tal se han visto de Eidos. Sí, porque de Hitman han mostrado y tal, pero teniendo en cuenta que salen navidades, me extraña que no hayan intentado algo más. Nos han mostrado cómo podemos matar, pero ¿Algo más podrían mostrar? No, bueno, han enseñado el tráiler, lo que decíamos, estilo GTA. Vos sí, de una chica pero... sugerente en off y te va explicando las típicas opciones. A mí me parece, me gusta esto más que si hubiera salido el típico tío con el mando, que luego le pasa lo de lo que pasó ayer en la conferencia de, ah, bueno, de sí, Play, sí, que sí, se sí. le quedó enganche, tuvieron que reiniciar la demo desde el principio. Joder, colega, que vaya tela, ¿eh? Luego tú estás jugando en tu casa y no te pasa nada de eso, y ¿sí? están estos presentando, macho, es que qué putada. Y el tío, yo me imagino a uno de Sony diciendo, joder, nos está quedando de puta madre, hemos tenido que cagar al final. Bueno, en tu casa aparece tu madre diciendo la cena, voy. Me lo imagino ahí al Iwata diciendo que voy. Pues yo sí, de sí. Hitman, no, no sé, bueno, ¿si comento ya? Sí, sí, sí, tanto. Sí, sí. Vale, pues Hitman es que realmente muy continuista, ¿no? De todo lo que hicieron en el anterior juego. Solamente que ahora han dicho, oye, ¿te acuerdas lo divertido que era el anterior juego? Pues ahora te lo voy a decir en un tráiler, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, te voy a vender otra vez cómo era Hitman y que anteriormente no lo vendieron, pues ahora no lo repiten. O sea, realmente exactamente lo mismo. El gameplay que se ha visto, pues se veía como un poco más abierta los escenarios, ¿vale? Uh-huh. Por lo menos la sensación que me ha dado después de haberme pasado al anterior, este me ha dado la sensación de que los escenarios son un poco más grandes. Pero vamos, las opciones siguen siendo las mismas, envenenar, que se le explote un coche, vamos, lo típico. Uh-huh. Y no me ha gustado nada eso de, según tu experiencia, tienes más opciones para, más armas para cargarte a los siguientes enemigos, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que va a facilitar más el va a ser un juego de que normalmente era de progresión, de cada vez más difícil, y ahora pues parece ser que si te lo vas haciéndolo muy bien, los enemigos finales van a ir muchetados. Ya veremos. A ver qué. Si no, no coges el arma y ya está. Te lo dificultas tú mismo. Claro, te lo ofrecen, claro, exactamente. A mí lo más me llama atención de todo, bueno, de usar lógicamente, ya sabemos que es un fanático de eso, pero el Nier, que el de la anterior generación, ese juego estuvo bastante. Yo no jugué, distinto, ¿no? No. ¿No? Mucha gente dice que es un juegazo, pero sí, pasó sin pena ni gloria. Sí, pero bueno, es como los juegos estos de culto, ¿no? O sea, es que muchos hablan de él, bueno, pocos hablan de él, y eso realmente al principio es jodido entenderlo, vamos, no te explica nada, no, en tutoriales es bastante complicado, o sea, es un juego muy raro, pero lo que es la historia está muy, muy guapa. Entonces, claro, a ver qué pasa, claro, los personajes de ahora no me llama mucho la atención, pero bueno, ha pasado del tío este melena, ¿no? A la tía, un poco así japonesa. Bueno, ya veremos qué tal. Sabemos que con todos los que supuestamente son buenos japoneses, estos que hacen buenos juegos, ¿no? Le han salido ahí al principio en los créditos. Me imagino que se la habrán currado, vamos. Y bueno, ya, pues si quieres. Es platino, ¿eh? Bandilocura, ya está claro. Y ese es mi resumen, que vamos, no, ni me he fijado la. Qué aburrida ha sido, pero bueno. Es que la gente no sabe. Han hecho un PowerPoint y ya está, es normal. Sí. Deberían de haber llamado a la Isha, ¿no? Sí. Que vaya a los. Buah, se está buena, ¿eh? El lunes a Ubisoft y los martes con Square Enix y ya está, no hay problema. Sí, han intentado imitarlo, el momento negra con Guillemot ahí antes con la mujer robot y el del tatuaje, pero bueno, no salió bien. Y ahora ya, si queréis, para acabar, aunque quede la conferencia del PC y a ver lo que enseñan, una valoración final rápida de cada uno de vosotros, de qué os ha parecido el E3. Pues el mejor E3 que he visto yo en mi vida. Así básicamente. No, porque es que, o sea, no, quitando la de Electronic Arts, que es un poco la que ha sido más floja, pero bueno, dentro que la fuera un poco mierda, sí que es verdad que hemos visto Star Wars, que son mola siempre, y el Deus Ex, o sea, el Deus Ex, perdón, ya estoy que se me va, y el Mass Effect, que bueno, por lo menos sabemos que está ahí, el Andrómeda, y ya llegará, ¿sabes? Y quitando eso, todo lo demás está guay, porque Microsoft, a mí me gustó bastante todo lo que presentó, el tema de lo de la retrocompatibilidad, que supongo que hará que mueva ficha Sony también, y todo lo que sea. Que haya lucha ahí entre los dos para llevarse a la gente, nos van a beneficiar a todos, tío. Luego el Gears of War, el ¿qué más? El Halo. A mí el Halo no me acabo de llamar demasiado, pero el Gears of War sí que me llamó. Yo qué sé, ¿qué más vimos? El muñecajo este que era como de hilo. El Temblores, el chaval que estaba temblando todo el rato. Sí, sí, sí. Joder, eso estuvo genial, tío. Sí, y... sí, sí. Y se ve que se están volcando en juegos y tal. Luego que vimos de Ubisoft, el Assassin's Creed, no sé, ese no me dijo mucho, pero ahí está, ¿sabes? Que siempre mola, ¿sabes? Si le pasas por alto todos los fallos que pueda tener y tal, ¿sabes? Y encima dicen que este será el bueno, o sea, el Unity fue para probar el motor y tal, y este es el que va a salir bien. Sí. O sea, que veremos a ver. ¿Qué más cosas presentó Ubisoft? Así ahora a bote pronto no me acuerdo. The Division, el Just Dance. Division veremos a ver también, ¿no? Sí, sí. Todavía le queda de todas maneras. No, bueno, el 8 de marzo sale, ya. O sea, entre comillas, quiero decir que... Sí. Y veremos a ver qué tal. Me da un poco de miedo, pero me gustaría que ojalá salga bien, tío, porque me mola mucho el mundo del juego y tal, y si funciona bien puede molar muchísimo. Sí. Luego yo qué sé, estoy hablando así un poco rápido. Luego de Sony, pues qué decir, ¿sabes? Empezar con Last Guardian y decir que sigue vivo, tío. O sea, para mí fue lo más grande, tío. Uh-huh. A ver, todos los que hemos jugado al ICO y al Shadow of the Colossus, pues sabemos lo grande que es ese estudio y lo que nos tocó la patata de esos juegos en su día. Que lo juegas ahora y yo sé que sí, ahora lo juegas no es lo mismo, ¿sabes? Uh-huh. Te puede molar, pues decir, está bien, pero dice, joder, qué mundo más vacío, qué tal. ¿Sabes? En muchos aspectos está muy superado, ¿sabes? Pero tiene. Pero son de los que cuando lo juegas te marcan, ¿sabes? Claro, pero te marcan más si lo jugaste en su día. Esto es así, porque sí, conozco gente que la juega ahora y no les dice lo mismo, ¿sabes? Uh-huh. Y es que, acordaros que es que en su día jugar al Shadow of the Colossus, por ejemplo, cuando salió, o sea, era jugar a lo más potente que había. La consola no podía ni con. Sí, iba bastante jodido. Veías los colosos y era como lo más guapo que habías visto en tu vida. Hoy te lo pones y no esa capacidad de sorprender ya no la tiene ni de coña, ¿sabes? Uh-huh. Y luego siguieron con el Horizon este, que también tiene muy buena pinta. ¿Sí? Que, joder, de Guerrilla, que yo llevaba mollón de tiempo diciendo que Guerrilla deje ya los Killzone y que hagan otra cosa. Sí, sí. Que ya está bien de Killzone, tío, que sí, que ya habéis hecho Killzone, tenéis unos gráficos que te cagas, pero el juego es un poco sin alma, tío. Yo a mí me apetecía que hicieran algo distinto, tío, y a ver si este juego, gráficamente ya se ve que es la polla, pues a ver si este juego tiene alma, o que es lo que no. Lo que a mí le faltaba un poco a los Killzone, que era un juego que estaba bien, pero no te llegaba a enganchar, tío. No, a mí nunca me engancho así de decir la historia me mola mogollón, nunca, jamás. Sí, y además transmitían como a los últimos Killzone como que estaban cansados ya de hacer lo mismo, un poco de gana, no sé. Sí, sí, a ver si ahora pues se han venido arriba con el Horizon, tío. Luego, ¿qué más presentó Sony? El bueno, lo del, a ver, que esto es un poco pues joder, para que te vengas arriba y tal, lo del Final Fantasy VII, ¿sabes? Que está guay, que es una cosa que esperaba todo el mundo, que queda un siglo, porque queda un siglo, sí. Hasta que salga, ya ves tú, 2016, y espérate que no se retrase. Pero bueno, ¿sabes? Fue el subidón de, joder, una de las cosas que todo el mundo siempre ha esperado en las conferencias, ahí estaba, ¿sabes? Sí. Más Last Guardian, que era como, joder, no me lo puedo creer. Y luego el remate ya de que saliera el Yu Suzuki con lo del kit starter de Shenmue. De Shenmue 3, tío, fue como, venga, o sea, ya el venga, además, solo faltó Half-Life 3 y ya nos hubiéramos. Sí, visto, es sí. Que esto es lo típico que te cuentan en plan de esto de, venga, a lo loco, el Final Fantasy Remake, el Shenmue y el no sé cuánto, y tú, venga, claro, sí, también, pues mira, y el Last Guardian, y justo, tío, o sea, es una cosa... Sí, sí, sí. Y el mando de Microsoft, $150, ni te lo crees. Sí, el mando, yo lo estaba viendo, el mando está guapísimo, O sea, que cueste $150 me parece un delito, pero que el mando es la polla, Se puede cambiar mazo de cosas, se puede poner lo de los gatillos para que tengan menos recorrido. Bueno, es la bomba el mando, tío. Realmente, pero bueno, es pues muy caro. Si viene con la nueva consola, casi que sale más a cuenta comprarte la consola con el mando, ¿no? Yo creo que sí, pero no creo, No creo, 150 pavos el mando encarecería la consola sí o sí. Y luego el remate final de la de Sony fue el Uncharted, tío. Sí. Que me estoy dejando cosas, seguro, pero vamos. Así lo gordo. El Uncharted se ve increíble, tío. Esta gente de Naughty Dog, tío, para mí ahora mismo es otra liga total, tío. Sí. O sea, increíble. Me sigue rayando el tema de tanto tiro, pero bueno, esto es una cosa que tengo yo y Pero como se ve el juego, tío, es impresionante, tío. Te daba la impresión de que era un mundo abierto, aunque a lo mejor no lo sea realmente. Pero cuando iba conduciendo con el coche, todo el, o sea, es impresionante, tío. Todo lo que se destruye. Tú ves al Nathan Drake, tío, y es que le estás manejando y parece un ser vivo, tío, ¿no? De todas las animaciones que tiene, es alucinante, tío. Sí, sí, sería increíble si pudieran. Naughty Dog, si pudiera sacar un juego para PC, solo para PC, imagínate lo que podrían hacer, ¿eh? Sacando la consola, a todas las PlayStation le sacan muchísimo jugo. Es increíble, tío. Lo de Naughty Dog es impresionante. Lo que tú dices, están en otra liga. Está, pues eso, ¿sabes? Es otra liga. Es Naughty Dog, Blizzard, ¿sabes? Valve y CD Projekt. CD Projekt, pocos más, ¿eh? Están en ese. De saco una cosa y lo peto, ¿sabes? Y fíjate, ninguna es. Bueno, iba a decir Sega, pero Sega no la cuento. Pero ninguna es Nintendo, ninguna es Konami, ninguna es. Hombre, Nintendo. Capcom. Sí, Nintendo, pero bueno, sí que. Nintendo en su campo sí, pero sí, quiere decir que. Sí, también lo petan, ¿eh? O sea, que son relativamente. No son la. Bueno, a ver, que todas llevan mucho tiempo. Blizzard lleva 1000 años, pero que, coño, Naughty Dog no lleva tanto tiempo. Hombre, ya llevan lo suyo, ¿eh? Ya lleva. Sí. Pero ¿cuánto decir puede que llevar? ¿20 años? ¿50 o 30? Creo que los 20 años los hicieron hace poco. 15 o 20 hicieron, sí. 20 o 25, que sí que llevan, ¿eh? Desde que hicieron sí. El. Pero ¿cómo se llama? El Crash Bandicoot. Este. Bueno, por lo visto había. Por lo visto había juegos también. Habían hecho cosas anteriores. Que parece que la gente que los conocía a todo el mundo cuando el aniversario. Digo, sí, venga, sí. Los cojones. Los cojones. No tenías ni puta idea. Y. O sea, pero quiero decir que no es. Que no, que esto no se lo ha llevado ya ni Nintendo, ni Sony, ni Sega, ni Konami, ni Capcom, ni las de toda la vida, ¿sabes? Sí, son nuevas. Nuevas y. Que las que están ahora, pues fíjate, Naughty Dog que sí, que llevará 20 años, pero que no es una que haya estado toda la vida, como puede ser Capcom o Konami. Y luego por resumir, porque eso es una cosa que dices, ¿quién ha ganado el E3? ¿Quién no sé qué? A ver, como conferencia, evidentemente la que ha ganado el E3 como conferencia es Sony. O sea, uy, uy. No cabe duda, o sea, porque ha sido la mejor, porque es que. Pero es que anunciar. Nunca jamás va a poder hacer esto. No. Es que anunciar el remake de Final Fantasy VII y Shenmue 3. Y Last Guardian. Y Last Guardian, después de la de veces que lo han retrasado, porque claro, eso tiene a lo mejor un poco menos de mérito, pero que encima lo hayan metido en esta, y a la vez, si es que parece una broma, es que te lo cuentan antes y no sí, te lo crees. O sea, en ese aspecto, o sea, ha ganado claramente. La más. O sea, la conferencia más potente de todas. Luego, si nos ponemos a mirar en juegos, en tal, en quién ha ganado para ti, pues no sé qué, pues quién va a ganar. O sea, si a ti te mola Gears of War, claro. Y te mola Halo y te mola tal, pues, no, o sea, por mucho que haya presentado Sony, a ti te va a molar eso. Si a ti lo que te mola es Uncharted o no sé qué, por mucho que haya presentado Xbox One, pues a ti te va a molar el Uncharted. O sea, si eso es más por gusto, ¿sabes? Incluso a mí. O sea, yo que ahora yo tengo la Play 4, pues a mí yo ya he abierto una. O sea, a mí me ha levantado una ceja la Xbox One, porque yo veo que ahí ya se están dedicando a juegos y tal, y hay cosas que me molan en lo de la retrocompatibilidad. A mí me gusta, ¿sabes? Que yo pueda coger ahora el Skate 3, que me lo compré para jugar a la 360, que tengo enchufada la 360 con lo que ello conlleva y toda la historia, que lo coja y lo pueda meter en la Xbox One y jugar. A mí eso me mola, ¿sabes? Pues mira, tío, ¿sabes? Lo mismo, si pillo una oferta o lo que sea, lo mismo la Xbox One cae. O sea, que no hay que quedarnos solamente con las batallas estas de fanboys estúpidas que a mí me llevan a los demonios, tío. O sea, eso está, o sea, no es que esté pasado de moda, sino que es ultra infantil. O sea, es una cosa de, pues eso, el fanatismo como el del fútbol o como el de los partidos políticos, cualquier mierda esta, es como, bueno, es que es súper infantil la sí, cosa. Sí, o sea, sí. Pero a nivel de impacto es que no se puede. Yo creo que no se puede poner ningún pero. Es que el impacto que ha supuesto lo de Sony, tengas la consola o no la tengas, o no te interese, el impacto sé que es. Y está claro que ha ganado. A nivel de impacto de la conferencia que tú vas a recordar con el tiempo es esa. ¿El impacto a quién? Quiero decir, Shenmue es un juego de no de anterior generación, sino un no es que sea un remake, ¿no? Pero es un juego de diferentes generaciones. Claro. La Guardia, de la anterior generación, sí. Y Final Fantasy VII, ¿cuántos años tiene? Quiero decir, pero el impacto hacia nosotros sí. Como jugadores, vale, porque sabemos lo que es y nos gusta, pero el impacto al jugador, al consumidor de ahora, Microsoft se come a Sony, ¿eh? mi opinión. Pero, o sea, siendo objetivo, siendo objetivo, siendo subjetivo, coño, ayer estábamos todos flipando con Sony. No, pero es, hostia, claro, pero los pelotazos gordos que habéis dicho son juegos de que no son de esta generación, que no son creados para esta generación. Te das cuenta que esta vez, porque, a ver, ¿quién te crees que ve L3? Por cuatro románticos que lo vemos, que nos mola los videojuegos, ¿no? ¿Sabes? El del Call of Duty, ese no está viendo L3, ¿sabes? Ni se queda hasta las 4 de la mañana. Ya, ya, en el canal de YouTube estaban 150.000 viéndolo a la vez. No creo que sea para ese, para ese Sony lo que ha cogido y ha dicho, pues mira, lo que estaba antes en Microsoft, lo tenemos nosotros ahora, los mapas antes en del Call of Duty, y no sé qué, que es muy representativo también que Sony, o sea, una empresa tan americana como es Activision, se haya llevado a Call of Duty a Play 4, que es como, o sea, no, está en todo, pero que se haya llevado los mapas y toda la historia, es como, vea, nosotros vamos a apostar porque parece que aquí es donde se va a mover el bacalao esta vez, ¿sabes? De todas maneras, Sony ha vendido a las redes sociales, que decía, a Twitter, al que da follón, realmente. Creo yo. Por lo menos la conferencia iba dirigida a esa gente que va a hacer mucha repercusión en Twitter, en blog, en YouTube. Sí, pero a la vez esta gente también mueve un poco al resto. Hay una parte que, aunque a lo mejor, como tú comentabas un poco antes, siendo un poco objetivo, Microsoft tiene muy buenos títulos, pero viendo la repercusión, esos mismos jugadores a lo mejor dicen, oye, pues Sony puede tener cosas interesantes porque mira todo lo que se está hablando, al final va a ser bueno. Yo creo que lo que tenemos que sacar bueno de aquí es que mucha gente que tenía la Xbox One y mucha gente que tenía la Play 4 están mirando con mejores ojos la otra consola. Sí, ¿sabes? Sí, porque están viendo que la competencia ofrece cosas que les puede interesar. Que también mola, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí, lo ideal. Sí, porque más temprano siempre verás una oferta o alguien que te la vende de segunda mano o no sé qué, y a lo mejor pues das el paso, y eso está bien, tío. O sea, lo que no puede ser es, yo soy de esta marca y no me muevo de esta marca porque es mi vida y es como, tío, y todo lo demás es mierda, yo compraba esto y todo lo demás es mierda. Eso, o sea, esa forma de ver la vida, tío, eso no puede ser, o sea, eso no puedes ir así por la vida, porque es que no, o sea, chico, te están pagando dinero tal marca o la otra, no te está pagando nadie, tío. Yo me acuerdo de la anterior generación, me compré de salida la 360, bueno, tú también, Red. Pero la compramos al principio y flipamos con lo que salió al principio. Sí, sí, sí, sí. Y ya está, tío. Y luego, pues nos compramos yo por lo menos me compré la Play 3 y la Play 3 acabó muy bien la generación. Y luego esta generación, parece que la inercia seguía así y ha empezado mejor Play 4, que para mí me ha ofrecido más Play 4 de lo que a mí me gustaba, pero que no quita para que, pues como me pasó a mí con la anterior generación, que yo me compré la Play 3 cuando salió el Metal Gear, que ya estaba bastante avanzada. Uh-huh. Pues lo mismo con tal juego de Xbox One, pues cojo y me la compro, ya está, ¿sabes? Que es cuando te toca, cuando tú ves en la que te apetece el juego que te toca la patata, que quieres jugar, tío. Entonces eso, que la Microsoft de la 360 vuelve a estar otra vez en marcha, que eso es lo que queremos, sí, vale. Ya se ven juegos, se ve otra manera de ver la historia, tío. Y eso está de puta madre, tío. Hemos ganado todos en este 3, tío. Yo no. Me dan ganas de coger ese mando, ¿eh? Mando está muy guapo. Hoy está enamorado. Sí, sí, sí, sí. Mando está muy guapo, pero muy caro. Bueno, yo es que hoy casi me la traigo, tío. 150 euros es demasiado dinero para un mando, tío. Sí, tendrían que rebajarlo, ¿eh? No, aquello no tiene mucho sentido. Bueno, si viene con el pack, dices, vale, aunque pierdan dinero para que la gente la vaya, pero tal. Pero compras un Jotas, ¿eh? Para, sí, sí, sí. Por 150, que yo tengo, me ha costado menos, ¿eh? Y es tocho. Es que me perdí ese momento de la conferencia. ¿En serio? ¿Lo del mando es verdad, entonces? ¿Qué decir? ¿Es un mando igual que el de siempre, solo vale 150 euros? No, como el de siempre, no. O sea, que tiene un montón de cosas nuevas. O sea, tiene más botones atrás. Tiene como botones que serán atajos directos o cosas de esas. Luego tiene botones para que los gatillos te ponen menos recorrido para disparar. Tiene un montón de. Puedes quitar los sticks y poner otros. Tienes. Ah, vale, cubeta. Que es un Transformer de estos de Mazcan, ¿no? Solamente que las ha sacado Sony. No, es de ellos. Vale, es de ellos, sí. Es un sí, claro, se llama mando Elite, me parece. Sí, es que eso estaba yo pensando. Vale, que esas cosas. Yo tengo el que tengo yo, que es de Razor, de la 360. Ese le puede regular la dureza de los analógicos y tiene luego, creo que dos o cuatro botones que como que los puedes programar. Y bueno, y no, este no tiene más cosas, pero que los hay, que se puede cambiar hasta la cruceta de sitio y yo qué sé, cosas así. Pues más este raras. Es un mando para sibaritas, vaya. Joder, tú verás. Vale. Pero que no es el mando que habían rediseñado, ¿no? Vale. No, es un mando, o sea, no es un... No viene a sustituir, no. Es como es un mando pro, bueno, pro, sí. Super pro, vamos. Por ese precio. Es que te puedes comprar alguna gráfica y todo, ¿eh? Al final el precio es el que dice lo que es pro y lo que no. Claro. Y todavía sí, que no se nos olvide que queda lo de PC, que lo mismo alguna sorpresa nos llevamos. Uh-huh. A mí lo de Alien Isolation, si presentan el 2, también me estaría como loco. Muy bien. Pues chicos, no sé si queréis añadir algo más así, líneas generales, algo que queráis comentar antes de montar el chiringuito. ¿De Nintendo ha salido algo? ¿Tú que lo has visto? Bueno, han salido juegos me dices que me llame la atención. Es que yo Nintendo no... ¿Que tú creas que nos puede llamar la atención a bueno, de la Wii U? Sí, el Star Fox que para Wii U. Que ese ¿Mario es Tennis? Sí. A mí los amigos que han hecho una cosa extraña, que ahora van a salir figuras de personajes de Nintendo, pero de los Skylanders, una cosa extraña. El juego para la 3DS Zelda Triforce Heroes, que es un puzzle cooperativo. El Hyrule Warriors Legends, que es la remasterización para 3DS del juego que salió para Wii U, que va a venir con todos los DLCs y contenido nuevo y demás. O luego el Metroid Prime Federation, que sale para 3DS en 2016. Oye, ¿y ese cómo es? Que no lo he visto yo. Pues es que no sé si es un remake también de los de Wii... GameCube, perdón. ¿De los de primera persona? Sí. Para 3DS. Sí, sí, sí. Salía como jugando en cooperativo. Luego Fire Emblem Fates, también 2016. Fe, que es un juego de Atlus, una estética así como anime y parece un JRPG. Y el Xenoblade Chronicles, que sale el 4 de diciembre de este año. Dos Animal Crossing, el Animal Crossing Happy Home y el Animal Crossing Amiibo Festival. Y yo sí, el juego este de las lanas, 10 de octubre. Luego Yokai Watch, que es un juego, parece también un JRPG de Level 5, los de Ni no Kuni, que también sale para 3DS. Y luego Mario y Luigi Paper Jam, que es un Paper Mario toda la vida, pero para 3DS también sale el 2016 en primavera. Mario Tennis Ultra Smash para Wii U y el Super Mario Maker, que sale el 11 de septiembre. Y creo que seguramente me haya dejado alguno, pero más o menos está la lista entera de... Entonces, ni Zelda, ni Mario, ni bueno, nada de lo que se ve. Pedido. Zelda el de Wii U, os digo, el de 3DS, perdón. Y ya está, pero el Zelda tocho, el grande... Es lo que dice la gente, yo creo que se va a ir a la NX. Si la presenta el año que viene, pues seguramente lo presentarán con el Zelda. ¿Qué pinta, eso, ¿no? de que el Zelda se lo llevan a NX? Sí, tiene toda la pinta. Hombre, para vender bien, lo deben hacer. Pero no sé, es lo que decía la gente. Lo que pasa es que Nintendo, yo espero que Nintendo digan: vamos a hacer una consola potente por una puta vez. A ver si ahora vienen ya los third parties, tío. Porque si no, Nintendo va a ser esto, tío. Que sí, que aguanta con su propia Juan base, pero aguanta como aguanta, tío. Uy, mami, que tiene para este año, tío. Porque tiene más que Sony y que Xbox One, quizá, ¿vale? Pero es que no tiene todos los third parties. Claro. Porque es que lo que aguanta estas consolas es el The Witcher, es el Assassin's Creed, son los FIFA, son los Call of Duty, son todos esos juegos que no salen en Wii U, claro, que son la mayoría, ¿sabes? Sí. Si tú te pones a ver los que hay third party de los que no, son muchos más los third party, pero muchísimos más. Mira, Sony, este final de año no tiene nada. Sí. Si no tuviera third parties, Metal Gear, no podía jugar a nada desde agosto hasta el 2 de febrero del año que viene. No jugarías este a nada. Año Wii U, mira, para ponernos así en plan, Wii U se va a perder. Witcher, Batman, Metal Gear, Deus Ex no sale este año, pero bueno, si sale a Liga se lo perdía también. Sí, Jack Course, Hitman, Fallout, todo esto se lo pierde, claro. Fallout, ya está. O sea, no, tío, o sea, eso no puede ser. No puedes tener esa consola solo, ¿sabes? Y que están perdiendo millones y millones de dólares, o sea, de copias vendidas, porque es que... Y luego coges y dices, oye, la consola, 150 pavos. Ahí, para tu polla. Pues claro, en plan secundaria. Claro, coge la gente, tío, pero es que encima no dicen ni... ni bajada de precio, ni nada de nada, tío. Nada. Es como, venga, ¿y quieres que te la compre a 350 pavos o 300 pavos que cuesta? Estamos locos, tío. No, tío. No, porque mucho te tienen que gustar los juegos de Nintendo para comprártelo, tío. Que a mí me gustan, ¿eh? Que yo a mí me la dejó el Wii y me puse el Mario y lo disfruté, ¿sabes? Pero, tío, no. No, porque no, porque sé que luego juego a dos juegos, tío, y la tengo muerta de risa y me he gastado ahí una pasta que, ¿sabes? Para nada, claro. Bueno, para nada no, pero para jugar a eso. Sí, eso es lo que tienes que ver, si te compensa para jugar a esos juegos que son muy guapos, pero, ¿sabes? Que son, son los juegos que son. Pues nada, pues el chicos. Zelda, estoy viendo el Zelda este de la 3DS, es un poco ahí ramploncillo, ¿eh? Es como un rollo cooperativo, ¿no? Así. Sí, pero sí. Bueno, que eso divierte, seguro. Ya, pero yo qué sé. Sí, pero que visual, o sea, que no es llamativo, lo ves y dices, pues bueno, tampoco. No parece que vaya a tener nada que llame mucho la atención. Madre. Oye, otra cosilla, sí. Ya que estamos acabando, lo de. Que si habéis visto lo de Steam, las ofertas. No. No. Pues están bastante bien de hoy, ¿eh? Sí, hoy están interesantes. Pues si quieres, corta ya y luego queda, que estoy pensando. Pues nada, despedimos, así cortamos para luego editar. Pues un placer haberos tenido aquí todos estos, bueno, ayer y hoy, a todos los que estáis aquí presentes y a los que no están, como no, nuestro Catman, Sinu, se me olvidaba de decir, Sinu y Feeling. Que Feeling. Que también estuvo, ¿eh? Sí, en la conferencia de Sony ahí dejándose los 300 euros en directo. Eso mola. Se gastó 300 pavos, ¿eh? Sí. Se mueve 3, el de 300 euros, tío. Sí, se. ¿Qué dices? Le salió cara la. La conferencia. Pero que había por 300 pavos de Se mueve. Que viene con la. Era una edición que te venía con la banda sonora y con no sé qué. Una de esas que trae de todo, sí. De todo, sí. Estuvo dudando entre la de 10.000 euros para comer con Yu Suzuki y tal, pero al final. Había uno de cena con Yu. ¿En serio? Sí. Que por cierto, ya, creo que ya la han vendido, ¿eh? Acuerdo, ¿no? Sí, los han vendido. Sí, pero es que tienes que pagarte el viaje para allá, ¿sabes? Sí, de las de 300 estuve mirando cuando lo pilló él, ya habían. No se habían pillado ya 400 o algo así. O 40 o 400, no me acuerdo. Pero que eran un huevo que yo 400, dije. 400. Ya eran 400. 400 de las de 300 pavos. Uy, la gente, tío, le mola mogollón, ¿eh? De V, le mola mogollón, V. Fíjate. Qué broma, hombre. Pues nada, chicos. Lo he dicho. Que no me quejaba, coño. Qué broma, hombre. Que es para picarte. Lo dicho, un placer. Y a ver si estáis aquí el año que viene. Que mola un montón estar aquí comentando las conferencias. Bueno, y que nosotros sí. El sábado sacamos programa. Bueno, el sábado lo grabamos y el fin de que. Y el lunes o el domingo por la noche está el de E3. Pues nos lo descargaremos. Por si queréis seguir escuchando. Ahí meto ahí un poco de spam. No, tranquilo, no hay problema. No hay problema. Pan a saco. No hay problema. ¿Cómo se llama? ¿Meri qué? ¿Cómo es que me hago este podcast? Meri Reload. Sí. Pues nada, chicos, hasta la vista, adiós. Venga, chao. Chao.